Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Bueno, y otra vez estamos aquí. Otra vez a partir de ahora mismo nos vais a poder oír todos los viernes en 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Y como suele ser habitual en este programa, vamos a tener un par de entrevistas. La primera es con la banda argentina Las Manos de Filippi. Ellos han estado de gira celebrando sus 25 años como grupo de música y se han acercado por aquí y tuvimos la oportunidad de entrevistarles. Y la segunda va a ser con la banda argentina bilbaína Penadas por la Ley, que en breve van a hacer la presentación de su cuarto trabajo, Malos Tiempos para la Libertad. Y bueno, comentaros también que es probable que a lo largo de este año tengamos alguna otra colaboración que, bueno, ya iremos desgranando. Sin más, un poco de música y empezamos. Ellos son Bilbomatics y el tema es Ostírala. nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha. Seguimos en un camino que no hemos elegido, el de la desigualdad. Por ser mujeres nos matan, nos pegan, violan, maltratan y nos quieren silenciar. No, no nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha. No, no nos vamos a rendir, no vamos a permitir que esto continúe así. Trabaja duro para nunca avanzar. Hay un gran techo de cristal. No hagas nada que te van a señalar. Pondrán en duda tu moral. ¿Y qué más da? No, no nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha. No, a causa de la violencia de género. En este mismo instante, cientos de miles de mujeres están a merced de sus verdugos. Esta situación debe cambiar. De nosotros depende luchar, denunciar, no callar. Y no, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha. Es como no nos vamos a callar, no se calla. Eso es, concretamente la canción se ha quedado en bucle. Esto que estabais oyendo, estamos en Sinacritud, 97 Irratia, es parte, concretamente, No nos vamos a callar, el tema que va a abrir el próximo disco, el cuarto disco de la banda argentina bilbaína. Sí. Bueno, vale, y para hablar de este disco tenemos aquí con nosotros a la banda al completo. Tenemos a Fabi, tenemos a Nati y tenemos a Galder. Buenas. Muy buenas. Hola, buenas. Hola. Y no sé, suele estar bien empezar por el principio, ¿no? Son ya casi 25 años lo que lleváis con el grupo. Contarnos un poco de la historia. Casi 25, sí, desde el año 93, ahí estamos haciendo ruido. Y nada, del primer bolo que empezamos hasta ahora no hemos parado. Cuando nos dicen, joder, es que no paráis, tía, hay que currárselo. Hay que currárselo y bueno, nada, abriendo caminos. Sí, de empezar en un garaje en la ciudad de La Plata, que es donde vivía Fabi. Bueno, yo vivía en Tigre, que estaba a unos 100 kilómetros de ahí, así empecé a tocar un año más tarde en Penas por la Ley, porque tenía muchas ganas de tener un grupo de chicas y no había ninguno, y este era el único que conocía, así que en cuanto se fue su guitarrista un año después de empezar a tocar y tener que viajar tanto que estaba agobiada, yo dije, vale, a mí me encanta viajar, así que a partir de ese momento que me sumé al grupo, llevamos el año que viene ya 25 años y sin parar de vivir experiencias, de conocer gente y de seguir diciendo las cosas que nos parecen injustas, ¿no? Que es lo que mantiene viva la llama de Penas por la Ley. Bueno, y la última adquisición es Galder, él es el que le da el toque vasco. Lo encontré en Wallapop, estaba barato. Como sea. Bueno, este es el cuarto disco. Contarnos algo de los anteriores, ¿cuándo los habéis sacado? Vamos a remontarnos al siglo pasado. Sexo Débil salió en el año 96. Anterior a ese salimos en un recopilatorio que fue el que un poco impulsó a la banda. Sí, impulsó a la banda, ¿no? Empezó a toda la gente estaba curiosa y como tres chicas, no sé qué, bueno. Y bueno, nos llamaban para tocar en todos lados. Imagínate que al año estábamos tocando con Didi Ramones, que tenía su grupo y CLC, y hemos sido sus teloneras, o sea que... Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice muy pronto. Con un Ramones. Con un Ramones. Entonces, bueno, sin más, es la curiosidad, ¿no? La curiosidad del gato. O sea, que bueno... Sí, fue un recopilatorio clásico, hoy es de culto, ¿no? Salían también Flema, Bulldog, un montón de grupos que ya están más consagrados en Argentina, entonces... Sí. Era un año... Bueno. Los 90 en Argentina eran como los 80 aquí, ¿no? Recién se salía de la dictadura y estaban empezando a pasar cosas y había muchas ganas y mucha inquietud y mucha gente con ganas de escuchar. Pensar que en ese momento el formato CD era toda una novedad. Ya. Y la verdad es que fue un puntazo, sí, sí. De hecho, yo conocí el grupo por ese recopilatorio. Sí, así que bueno, tuvimos en el 96, grabamos Sexo Débil. Sexo Débil nos llevó a una gira por Brasil con Ratos de Porao. Y nadie, y fue la primera vez creo que salíamos de Argentina. Ya luego fuimos para Uruguay también con otros grupos, pero bueno, sí, la primera así como digamos, una experiencia súper internacional. Pues, sí, fue guay porque además, claro, sí. Los conciertos de Rato de Porado en Brasil eran mortales, inolvidables. Bueno, una experiencia de casa, ¿no? Nosotros ahí con 20 añitos o así, con tantas miles y miles de personas ahí, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Muy guay, sí. Bueno, y ese también lo editaron aquí, pero lo editaron en el 2000, ¿no? Sí, en el 96 cuando se editó, realmente se editó primero en Brasil y en Japón, y luego el año siguiente se editó en Argentina y aquí en el 99. Sí, más o menos, sí, lo editaron aquí en US Records. Y bueno, ahí también empezaron a muchos grupos de aquí nos han escrito, bueno, y ya teníamos, cuando antes el correo era Tracción a Sangre. Ya. Claro, te tenías que sentar al papel y el boli, tiquitic, bueno, y empezamos a compartir un montón de material y bueno, conocimos un montón de... Sí, grupos gente, como Envidia Cochino, así que conocemos de esa época de escribirnos, de cambiarnos los discos por correo ordinario. La verdad es que sí, esa puta madre. Y así que, bueno, nada, la verdad que Sexo Débil nos abrió un montón de puertas, ¿no? Y de conocer muchos grupos, muchísimos grupos. Muchos grupos interesados, o sea, también era época de fanzine, pero fanzine a muerte, todo el tiempo haciendo... Era lo único que había, ¿no? Era lo único en ese momento, no había otra cosa. Y bueno, y brutal. Y muchos conciertos, mucha gente, o sea, tocamos muchísimo. Es importante hablarle al micro porque si no se oye. Vale. Eso, que muchísimos conciertos y muchísima gente en los conciertos, gente con ganas de, con inquietudes, con ganas de darlo todo. Era un buen hervidero, digamos, los 90 en Argentina. ¿Cuándo decidís a saltar el charco que se dice ahí? ¿Y veniros a Europa? En el 2001. En 2001, nada, hablando con Natalia, siempre tuvimos, siempre tuvimos la inquietud de venir para aquí. Y venga, nos vamos a vivir. ¿Para qué vamos a ir a tocar y...? No. No, no. Vamos y nos quedamos. Vamos a ver qué pasa. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos. 16 años después. Y llegamos 2 meses antes del corralito. O sea, bueno, yo 2 meses antes, pero Fabi se salvó por 3 días solo. Ah, verdaderamente elegiste el buen sitio. No, claro, no era aleatorio, ¿eh? Sabíamos que aquí en el País Vasco, o sea... Quiero decir, Bilbao es una ciudad excelente, ¿no? Sí, Bilbao. Es que nos vinimos acá, ¿no? Fuimos es que a ningún otro sitio. Éramos de Bilbao, no lo sabíamos. ¿Qué? Ya, éramos de Bilbao ya. Ya sabes que nacemos donde queremos los de Bilbao, eso es. Así que bueno, y acá, bueno, acá seguimos un poco. Claro, como vinimos con Natalia, nuestro batería todavía era pequeño y no tenía la mayoría de edad. Entonces un amigo se ofreció como batería, Federico, el que canta en Dale con Respira. Dale con Respira. Y se ofreció a tocar la batería con nosotros y con él hemos dado un montón de bolos hasta que nuestro batería cumplió la mayoría de edad y vino. Y vino para acá. Y ya luego seguimos con él, pero la verdad que la gente nos conocía. Estuvo guay. Sí, aquella maqueta de VS Records, y también habían sacado un recopilatorio. Muchísima gente conocía por lo menos una canción nuestra, y sí que cuando íbamos por ahí decíamos, ah, son las de la piel. Así que muy contentas. Cuando llegamos nos quedamos sorprendidas, ¿no?, de que nos conociera tanta gente dentro del ambiente, evidentemente, ¿no? Luego ya el tercer disco lo grabáis aquí. Antes está. Claro. Antes está el segundo. Suele ser el segundo antes del tercero, ¿no? Siempre, siempre. Pues es que soy matemático, tengo que poner el punto ahí como. Pues para eso estás en el grupo, para. Sí. Entonces, para el segundo, bueno, ya luego hicimos un parón. Nati tuvo que arreglar su situación con los papeles. Yo tenía a mis niños, que eran todavía pequeñitos. Así que bueno, hicimos un parón bastante tranquilos. Y luego. En 2010 volvimos, sí, 2010, a la carga, y grabamos disco nuevo. Grabamos Sueña, Vive y Peca. Lo grabamos acá en Bilbao, con Martín de Cápsula. Ah, con Martín. Sí, con Martín. Así que. El curso pasado estuvo aquí con Stuka. Ah, claro, que estuvo Stuka por acá, yo no me enteré, no me dijo. Yo sí. Sí, estaba grabando para Los Bonzos también, estuvo grabando alguna. O sea, porque Los Bonzos estaban grabando el disco en su. En Silver Records. En Silver Records. Y estuvo Stuka metiendo alguna guitarra y sí, así. Había venido solo para eso, pero aprovechó para. Pues sí, estuvimos con Martín grabándolo, y también estuvo, la verdad que. Brutal, porque también fue ahí cuando el chico de México se interesó y ya nos armó la gira, y ya nos fuimos ahí la primera vez con Sueña, Vive y Peca. Hemos vuelto con el tercero, con Irugarrena, a México, y ahora vamos a hacer ahora va a ser simultánea la edición del cuarto disco, va a salir a la vez en México, aquí en la península y en Francia. Y dentro de unos meses saldrá en formato de vinilo en Alemania. Es todo un prestigio, ¿eh? Una salida simultánea, internacional. Todos los medios desplegados, no te puedo explicar. Una cosa sí, estamos contentas con él. Vamos, el apoyo. Son cosas que solas no se hacen, ¿no? Ahí detrás está claro que hay un serio trabajo. Mucho trabajo. Muchas horas de teléfono, de correo electrónico. Muchísimas horas, sí. Es que ya. Tenemos el culo pelado de estar haciendo cosas. Ya. No paramos, o estamos pegando carteles, o estamos mandando mails, o compartiendo cosas, o ensayando y componiendo, claro. O tomando cerveza, que también es importante. Sí. Pues sí, en el tercero, ya. En el tercero ya entró el señor Dut. Sí, soy yo, el de aquí, el de la izquierda. Sí, yo entré en el tercero, hice la gira de México la segunda. Y de hecho soy el primer batería que repite. Que repite disco. Que repite está disco, bonito. Así que. A ver qué tal. Pero sí, bueno, el disco. Bueno, el tercero lo grabamos con Ernesto, un poco a caballo entre Zamudio y Sopelana, las baterías las grabamos en Zamudio, en el estudio Sabia Burruzaga, un acordeonista, bueno, un triquitrilari, vamos. Y este último cuarto lo hemos grabado en Novelda, en Sónica Studios, con Oscar Streamline. Que ya nos había masterizado el anterior trabajo y nos gustaba un montón, así que. Sí, creo que el sonido se nota, o sea, la producción está muy bien, es muy del estilo. Bueno, han escuchado la primera canción, que juzguen ellos, así que ya. Bueno, vamos a oír otra canción y ahora empezamos a hablar del cuarto disco este. Venga. Esta es Ciegas y Ciegos. Sí. Ciegos hacia un abismo, llamado cielo. todos molestando y predicando un cuento milenario que encubre tantos pecados. Que nunca sucio clero de sus aberrantes actos que obliga a su rebaño a morir arrodillado. Bueno, pues esto era Ciegos y Ciegas, del último disco de Penadas por la Ley y Malos Tiempos para la Libertad. Estábamos hablando del disco, de dónde lo grabasteis, os fuisteis un poco lejos, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Acá al lado. No sé, 700 kilómetros, así. Bueno. Porque, a mí me parece una barbaridad de lejos, pero bueno. Lo hicimos de una tirada, a lo vasco. ¿Cuánto? Sí, sí, pues sin levantarnos, cabrón, hostia. Nada, sí, fuimos, tampoco es muy glamuroso, pero fuimos en coche hasta allí. Y nada, nos pasamos 10 días la primera vez. Sí, días. Luego eso volvió una semana más. Y la verdad es que muy a gusto porque queríamos grabar con Óscar y él tiene su estudio montado ahí. Entonces nos fuimos hasta Novelda y estuvimos súper a gusto en todos los sentidos, la verdad. Muy cómodas con él como productor, con el espacio, con el estudio, con la gente, con el clima que hacían esas fechas, ¿no? Sí. Que todavía no habíamos tenido calor. Era que fue finales de marzo, ¿no? Marzo, abril, sí. Y verano total. Para, bueno, el Levante. Para alguien de Bilbao, verano total. Maravilloso, la verdad. Y a gusto, súper a gusto, sí. Grabando, muy bien. Y nos trataron súper bien ellos y la verdad es que fue una... Y luego que yo creo que está muy bien de cara a darle otro aire a las canciones o porque algunas canciones no las llevábamos terminadas, digamos, faltaba alguna letra, algún arreglo, alguna cosa. No estaba muy pulida, claro. Entonces, sí, y estar en otro ambiente y estar 100% a ello y en un sitio como aquel que estaba como un poco lejos de la, no voy a decir de la civilización, pero no estaba en medio del pueblo, sino tenías que ir en coche un rato y tal, te ponía en un estado distinto, ¿no? Estabas 100% a eso y salían cosas que igual en Bilbao no, que igual parece una tontería, pero estar en otro ambiente completamente distinto, con otro clima, con otra gente. Y solo para eso, básicamente, ¿no? Porque tu cabeza solo sabe que cada día te vas a levantar a grabar el disco, entonces no estás con lo típico que tenemos todas las personas todos los días. ¡Ay, tengo que ir esto, tengo que hacer esto! Tienes que hacer mil cosas que hacer. Ahí el ritmo era el de grabar el disco y eso se nota. Sí, yo creo que, a ver, estamos contentos. Precisamente por eso, porque al final hay cosas que están en el disco que se nos ocurrieron allí, otras cosas que se nos ocurrieron que no están, por suerte. No voy a seguir por ese camino porque se nos ocurrieron cosas y luego es lo bueno de tenerlo grabado que luego lo escuchas y te das cuenta de que igual por ahí no era. Pero bueno, no, estamos muy contentos por eso y al final también creo que acertamos eligiendo a Óscar como productor. Sí, totalmente, y como, sí. Como todo, lo ha hecho todo él. Casi. De hecho va a venir a ser nuestro técnico el día de la presentación, así que estamos muy contentas con eso también. Sí, vale. Habéis tenido unas cuantas colaboraciones en el disco, ¿no? Sí, hemos tenido unas cuantas. La más presente es Koala, porque necesitábamos muchos coros y la pusimos. Vení, Alba, y gritá con nosotros, por favor. Que nosotras dos ya estamos muy cascadas y bueno, venga. Lo voy a decir, perdón, ¿eh? Lo voy a decir. Una de las cosas que pusimos y luego quitamos fueron mis coros. Porque me dijo, canta, canta. Y yo, pues como un chaval. Bueno, cuando era chaval me gustaba cantar y luego me escuché. Y ya no hay que decir nada más. Y ya después de tanto tiempo me dijo, va, pues inténtalo. Y me di cuenta por qué no lo seguía intentando. Porque no, es que no sé si no me lo creo o no, pero está mejor así el disco. ¿Sabes de esto que dicen que una parte de la música es el silencio? Pues el silencio en mis coros hace ha crecido el coro. Muchísimo más. Hay mucho más espacio. Ha sido un buen momento de conocernos. No, pues estuvo muy bien también, porque también pudo experimentar. Sí. ¿No? Y tener el tiempo para hacerlo al final mola. Sí, y luego tenemos colaboración de Pimen, la cantante de Milenrama. Tenemos la colaboración de María, la cantante de La Gresca. Y a Fran Malanoche, que es quien nos va a acompañar en la gira en guitarra. Que ha hecho un punteo. Sí. Bueno, y hablando de giras, habéis hecho una gira hace poco en tono feminista con Milenrama, ¿no? Fem Rebellion. Sí, hemos montado el Fem Rebellion Tour y continuará, ¿eh? El Fem Rebellion llegó para quedarse. Ha nacido para recorrer el mundo. Cuando empezasteis allá por el 93 en Argentina, probablemente seríais el único grupo solo de mujeres, ¿no? Sí, en ese momento, íntegro de mujeres, sí. Y ¿cómo está ahora ese panorama? No digo ya en Argentina, sino... Bueno, sí, ha crecido. En el mundo del rock and roll. Ha crecido, pero es cierto que no se quiere ver. Todavía hay muchísimos grupos, pero están invisibilizados, ¿no? Y a nivel profesionalización de un grupo, si vas a festivales un poco más profesionales o a salas, no, en los carteles no ves programación donde haya grupos en los que participen mujeres, ¿no? Ya no te hablo de nuestro género, el punk y el hardcore, que es menos visible ya de por sí, sino en general. Entonces, creo que queda muchísimo trabajo por delante y con este disco nosotras vamos a meter mucha caña. Sí, intentar o al final dar pasos porque esa visibilización sea real, porque está muy bien que todo el mundo salga diciendo, jo, es que qué pena, que es que no haya... O que para el 8 de marzo te llamen para 20 conciertos, pero luego no te llamen más. Entonces, nosotras vamos a intentar poner nuestro granito de arena e intentar que en todos los conciertos de esta gira nos acompañen grupos en los que haya mujeres o, bueno, que estén un poco en... que tengan nuestra misma manera de pensar sobre el tema para que la visibilización sea real y porque siempre te cuenta la misma milonga, como pasa con el deporte femenino, ¿no? Que es como, es que claro, si no, como las del voleibol, si no se visten así y el espectáculo son ellas en vez del juego, no. Entonces, lo que nosotras queremos es que se dé cuenta a la gente de que no es verdad eso, que las mujeres hacen cosas de calidad y no hay que etiquetarlas como punk de mujeres o rock de mujeres o música, ni hacer un festival, no sé, normalizarlo y darle esa visibilidad que creo que necesita. Sí, creemos. Hay muchísimo, muchísimo que aprender todavía, muchísimo camino que recorrer y sobre todo en identidades de género, que aquí estamos hablando de la igualdad tal, pero claro, todavía nos queda tanto. Sí, estamos aprendiendo por el camino. Intentamos aprender. Bueno, y ahora en breve el trabajo este está ya en la calle físicamente, ¿no? Sí, para... ¿Y tocará presentarlo? Para el 29 de septiembre en el Café Anchoqui, así que ahí presentaremos Malos Tiempos para la Libertad y... Ya tendremos colaboradoras, sí. Ya toda la gente que ha participado en el disco estará presente el día de la presentación. Habrá otras sorpresas que no las vamos a decir porque que quiera sorpresa que vaya. Y la verdad es que estamos preparando con muchísima ilusión y con mucho mimo la presentación. Estamos con muchísima ilusión y nada, y esperamos que os acerquéis a verlo porque tenemos... Sí, no sé, tocar en el Anchoqui siempre es algo especial. Sobre todo si es para mí, que yo soy de Bilbao, no soy argentino ni nada. Bueno. Se nota. No te vamos a los papeles, loco. Che, pibe, que soy agente. No, para, voy a dejar de. No, para, a ver, para alguien que es de Bilbao, bueno, yo lo he vivido así, igual hay otra gente que no lo vive así, pero tocar en el Anchoqui siempre es especial, siempre es el sitio en el que quieres tocar. Siempre, entonces presentar tu disco ahí y que la gente venga allí a apoyarte y que viva ese momento contigo, la verdad es que es emocionante. Es que aparte es un sitio querido, muy acogedor. Sí, sí. El espacio es amable. Sí, sí, por eso también queríamos que sea ahí, ¿no? Hemos currado para que la presentación sea ahí y para tocar con un grupo invitado en el que también toquen chicas, que en este caso son las Experts, que van a estar esa noche acompañándonos, así que lo hemos peleado, pero lo hemos conseguido y estamos súper, súper contentas. Eso es. Y después de la presentación del Café Anchoqui, ¿gira? Gira, sí. Gira. Os gusta, ¿eh? Nos encanta la carretera. Sí, sí, sí. Como no conducen ellas. Me gusta la calle. Nos gusta, sí. Nos gusta. Sí, sí, sí. Así que sí, bueno, haremos gira una gira de presentación por lo que es el estado y luego pues iremos también a Alemania a presentarlo y bueno, donde nos quieran y donde no nos quieran, igual también. Vamos. Igual también les damos la chapa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues un placer que os hayáis acercado a compartir este ratito. No sé si tenéis algo más que decir. No, que bueno, que se acerquen el 29 al Café Anchoqui, que están invitados, y a cualquier otro concierto que vean de nosotros por ahí, que apoyen la música en directo y que visibilicen a los grupos que conozcan en los que haya mujeres, ¿no? Sí, y nos estamos olvidando de algo. Decime. ¿Qué pasa el 14? Ah, por supuesto, es verdad, es muy importante. El día 14 vamos a presentar nuestro videoclip de la canción Malos Tiempos para la Libertad. Lo vamos a presentar en directo en el Auso Factory de Matico a las 6 de la tarde. La entrada es libre, o sea que quien se quiera acercar también está invitado. El aforo es limitado, así que daros prisa. Y a partir del día siguiente pues ya podréis disfrutar del videoclip en nuestro canal de YouTube. Otra vez lo ha dirigido Koala Rabioso y la verdad es que bueno, iremos mostrando pequeñas cosas estas semanas de adelanto, pero fue muy divertido rodarlo y bueno, ya veréis el punto diferenciador con los otros. Bueno, pues vamos a poner la canción que da título al disco, Malos Tiempos para la Libertad, y buena fiesta. Muchísimas gracias por habernos invitado. Estamos en los bares. Nos vemos prontito. Para eso estamos. Es que ricasco. Lo que siembra, asco. mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa. Yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100. Yo te garantizo onda. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sin motor no hay otra igual tan generosa. Solo atando un animal a una carroza. Patineta, roller, monopatín, no le llegan al gomín. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. Sube a mi mountain bike. Sube. Mountain bike. Bueno, pues estamos aquí en la puerta del Gurta 77. Y verdaderamente hemos venido porque viene una banda que nos mola, una banda argentina. Ellos son Las Manos de Filippi y para hablar con ellos tenemos aquí a Pecho y a Cabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Hola, buenas, ¿cómo están? Y bueno, pues estás haciendo una gira 25 años, 25 años sí. Que se dice pronto, ¿no? Sí. Es. A ver, aquí la gente no es que os conozca mucho. Sí. Contar un poco que 25 años, ¿para qué ha dado? Y yo para poder llegar hoy así y disfrutar tanto de esta gira, si bien no es la primera vez que vinimos, pero creo que es la vez que más estamos disfrutando de los shows, de que venga gente, de que hay gente que nos está esperando, de la repercusión que tienen también las actuaciones. Y 25 años fue para nosotros todo un aprendizaje, porque aprendimos a tocar, a organizar una banda, a trabajar en grupo, a, no sé, a creo que todo lo que fue una vida paralela con la llevando la banda adelante. Bueno, esto os ha dado también para sacar más de 10 LPs. Sí, sí. Sí. 2 en vivo y 9 en estudio. 12 en vivo, 2 en vivo y 9 en estudio. Y después temas sueltos que empezamos a sacar ahora con esto de internet y eso ya... ¡Qué gran mundo, eh! Sí, bueno, realmente. Mola. Así que mola. Ahora los últimos trabajos sacamos de a capítulo de 4 temas y todavía no fabricamos el disco. Se puede escuchar ahí en las redes. Bueno, también os ha dejado tiempo para proyectos igual... Paralelos, más personales, ¿no? Como podrían sí. ser la agrupación Mamanis o... Claro, eso no está... O el exagerado, ¿no? Sí, claro. Claro, Lo metemos, le metemos a eso. Tenemos toda la orquesta, las orquestas en marcha. Chechino, El Exagerado, que esos sí son más acústicos, digamos, canciones, más de cantautor, que es mi proyecto y el de Pecho. Y después Agrupación Mamani, que no es un... es otra banda, digamos, no sí. Es ningún proyecto personal, es otro quilombo de músico. Es otra banda, sí, sí. Pero de cumbia. Eso iba a decir, no tiene nada que ver en lo musical, vamos. No, todo más tirado hacia la fiesta. Y las manos, si bien es fiestero, pero también lleva implícito una denuncia, también tirado hacia el rock. Digamos. Es curioso, ¿no? Con lo poco tropical que es Argentina, sí. Cómo ha calado la cumbia, ¿no? Sí. Sí, sobre todo la cumbia villera, pero igual en Argentina hay mucha cumbia en la parte de Santa Fe, el sur del litoral, se escucha mucha cumbia y bueno, y ahí después hay grandes bandas de cumbia de los 70 y ahora hace unos 15 años más o menos que reina Pablo Lescano con Damas Gratis. Que está buenísimo porque es bien autóctono, digamos, pues como nuestro hip hop. Bueno, no sé concretamente cuántos conciertos lleváis en el Estado español antes de este. ¿Qué tal lleváis la gira? ¿Muchos kilómetros? Sí, yo 3, tampoco 000, sé bien. 3.100. 3.100. 3.100 marcó la furgo hoy acá en la puerta. Bueno. ¿Y 7 shows o 6? No sé, porque sí, fue... Málaga, sí. Sevilla, Valencia, pueblos de Moclín, en Jaén... Jaén. En Jaén, sí. En Málaga Jaén. También. Sí, este debe ser el sexto. Sí. Sí, el sexto concierto. Ayer tocamos en Barcelona, en la Sala Apolo. Ah, en la Sala Apolo, eso es un clásico. Sí, sí, estuvo divino. Para nosotros tocar ahí estuvo bueno. Aparte, era una parada que es también para medirnos. Y la verdad que lo superamos. En todos los lugares a los que vamos, como que siempre algo nos llevamos. Digamos, nos sorprende en algo. Y los lugares. ¿El público está respondiendo? Mucho, sí, sí, la verdad. Sí, con decirte, tomamos en Sevilla con mucho calor el domingo y fue gente. Bueno, en Sevilla tuviste un problema con la sala, ¿no? También, sí. Bueno, así todo superando ese problema, fue una fiesta y hasta el clima se portó. Y en Valencia, que hacía 40.000 grados, un martes también. Un martes. Sí. Hicimos cosas jugadas. Sí. Ya venir en agosto era raro. Sí, verdaderamente agosto es un mes bastante muerto. Sí, entonces, qué sé yo, vamos, aprendimos. La próxima vez vamos a venir en abril o en mayo. No sé si os ha dado tiempo de ver un poco cómo está el Estado español en lo político estos días de gira. No tanto más que conversar con la gente. De sus problemas, ¿sí? Con el con Félix, que es nuestro chofer de la combi de aquí de Madrid, pero la verdad que no estamos muy a mí lo que más me llamó la atención es el asunto de los inmigrantes y de las cárceles. Sí, las cárceles, cómo los tiene los CIES, los centros especiales, exacto, de internamiento, exacto, eso mismo. Son cárceles para gente que no ha hecho absolutamente nada. Exacto, son cárceles para gente que no sé, como decís vos, que no hizo absolutamente nada, simplemente estar acá y no los quieren. De ellos nos contaban los pibes del Bastón de la Vieja que hay un lugar en el más fue, al sur. Se que era, declaró no apto para animales, sí, lo cerraron y ahora lo abrieron como centro de detención. Ahora, o sea, los animales no podían vivir ahí porque no era sano, pero ahora... Sí, los humanos. Verdaderamente el tratamiento que está dando la Unión Europea al tema de los refugiados, inmigrantes, sí, en general, gente que se ve obligada a abandonar su tierra, es vergonzoso. Vamos. Sí, eso es lo que más me llamó la atención de este viaje. Sí, para decírtelo, porque después no fuimos a ninguna asamblea, no participamos de ninguna... Y es curioso, ¿no? Un país como el Estado español, con una gran tradición de emigrar. O sea, la generación de mis padres pues han ido a Suiza, Alemania. Claro, mis abuelos vinieron de acá. Los míos también, yo soy Anzoátegui de apellido. Ya ves, tú podrías ser perfectamente vecino mío. Claro, todo vasco, mis abuelos. Y yo de Vega no creo que sea Italia, Italia. De Vega debe ser de Galicia. Sí. Puede ser, ¿no? Sí, era gallego y mi abuela de Lugo también. Bueno, imagínate, venir, somos nietos de inmigrantes europeos. Entonces venir acá y ver eso mismo, cómo se cierra la unión, como decís vos, y lo que nos enteramos de que esa, hay como un muro, triple muro, donde se mandan de a 200 y que le pusieron cosas para que cuando quieran pasar se corten. Y que esa, la verdad, que es tipo... Muy siempre, sí, muy, muy sádico, muy... No os habéis acercado a la frontera sur, a Melilla, y no, así, ¿no? No, ahí es de ese lugar. Es espeluznante. Bueno, ¿y cómo veis la situación que habéis dejado en Argentina? Y... Porque lo cierto es que desde que gobierna el señor Macri ha pegado un meneo. No estoy diciendo que la señora Kirchner lo estuviera haciendo bien, ¿eh? No, lo que hizo este fue más de lo que hacía Cristina, pero más fuerte. Bueno, claro, este no tiene que defender ningún discurso populista, ¿sí? No tiene una máscara que le impedía avanzar con el ajuste, digamos. Este ya entró con esa máscara de ajustador de derecha, entonces intenta ir para adelante con el ajuste, pero le está costando mucho al gobierno gobernar y está la gente todavía muy hacia la izquierda de los que gobiernan. Le pasó al kirchnerismo y le va a pasar a esto. Y sobre todo cuando empiezan a cerrar las fábricas y los obreros empiezan a ocuparla, como pasó con los 82 días de ocupación en AGR, que es la imprenta de Clarín, que es el diario más importante de allá, que imprime no solo Clarín, sino un montón de cosas. Y con PepsiCo, que PepsiCo es... PepsiCo, sí. Para ser un problema laboral, ha llegado hasta aquí. Quiero decir, yo tengo conocimiento de cómo se está desarrollando esa lucha. Claro, pero si hay algo que no le falta a PepsiCo es plata para pagarle a 600 trabajadores. Lo que están queriendo hacer es desactivar a esa comisión interna de trabajadores que lucha y mudar la fábrica y a todos los demás. Quieren empezar a atacar a las comisiones internas, porque así como nosotros, los músicos, que es un gremio bastante atrasado, vamos por nuestro sindicato de músicos, imagínate cómo van los gremios que están a la cabeza de la lucha. Entonces, lo que van es contra eso, contra... Y meter la ley laboral con toda la... Claro, además, como fue en Brasil. Un poco, para poder avanzar con esa ley laboral, tienen que liquidar a todas las empresas que tengan delegados, que estén organizados. Que... Claro, y además coger una empresa de renombre y usarla como ejemplo, pues... No. Está claro, ¿no? O sea, si han podido con estos que son muchos, claro, tú que trabajas en una fábrica pequeñita que sois 12, pues agacha las orejas, que si no ya sabes lo que hay. Claro, pero a la vez eso también pasa con la clase obrera, porque los trabajadores, si llegan a ganar los de PepsiCo, ¿qué le pasa al gobierno? Van a salir todos también. Es un mensaje que el que gana lo capitaliza, digamos. Pero por eso los trabajadores tienen la obligación y de ganar cada lucha que surge, porque también va a ser como un ejemplo para que se exploten otros gremios, se sumen. Bueno, hace un momento, Pecho, mencionabas el sindicato de músicos. Sí. Acaba de haber elecciones al sindicato de músicos. ¿Qué pasó? Y nosotros nos presentamos por segunda vez consecutiva con la lista naranja. Lo digo porque durante 28 años o 26 años no hubo elecciones ni hubo lista opositora, siempre era la única lista, y hay una burocracia que está ahí enquistada que nosotros ahora ya la queremos, queremos que se vaya, queremos recuperar el sindicato de músicos para los músicos. Y los tipos se encargaron de hacer un fraude en el padrón para que los músicos que eran afiliados, por más que estén afiliados, no figuren en el padrón y no puedan votar, porque era obvio que les iban a votar en contra. Entonces, bueno, nos hicieron un fraude infernal. Pero bueno, así todos sacamos casi el 40%. ¿No? Sí. Bueno, el 40% sí. Es una buena cifra. Sí, más si pelea contra el hijo del comisario. Sí, nosotros queremos que ya en la próxima elección, si seguimos con esta intensidad de militancia, recuperamos el sindicato. La próxima elección son cuatro. Y... bueno, se os etiqueta siempre como un grupo de rock antisistema. Me hace mucha gracia. Sí. ¿Antisistema? ¿Antisistemas? ¿Hay verdaderamente algún sistema al que le veáis futuro para este mundo? Que gobiernen los trabajadores. que gobiernan los trabajadores. Exacto. Claro, pero... Que se vayan todos, ¿no? Exacto. Claro. Sí, claro. Pero así todo, también nos reímos quizá cuando dicen música, allá decían militante, música... nosotros justamente pudimos pensar en el sindicato porque también pudimos, después de algo que sucedió allá, fue la masacre de Cromañón, donde murieron muchos chicos en un show de rock, 200, y a partir de ahí que fue que se clausuró todo el circuito que tenían las bandas para tocar. De hecho es el título de un tema vuestro, ¿no? Sí, Cromañón, que explica un poco todo esto que te estoy contando. Ahí, a partir de ahí, los músicos nos empezamos a juntar, eso fue en el 2004. Y en la lucha y en la discusión política descubrimos también que había que separar lo artístico de lo político. Y a partir de haber hecho eso, se empezaron a sumar a lo político músicos que quizás hacían folclore, jingles para Coca-Cola, músicos, no importa, nadie hablaba de qué música se hacía. Y eso fue como lo que nos garantizó abrir un poco la conciencia y la unidad entre los músicos. Y hoy poder presentarnos a querer ganar el sindicato. Eso fue importante. Entonces, como a lo que me refiero, que no apuntamos nunca a ser una banda que con la música sea militante o es parte de un estilo. Creo que militar lo tiene la obligación todos los músicos porque son trabajadores, no porque hagan música de protesta. Hombre, de hecho tenéis temas que son absolutamente nada políticos. Claro, justamente. Eso estaba pensando con sí. María Zíbar. Brenda Nícar. Eso es. Ajá. Es una estrella de la tele. Qué muy y bueno, esos son como un poco los mensajes con los que nosotros queremos dejar claro ese mensaje, que no militamos con la música. Podríamos hacer chacarera y estar luchando en el sindicato. Sí, está claro que una cosa no quita y, la otra. Y tampoco es que si cantás Señor Cobranza todos los días sos un revolucionario. está claro, sí, también hay mucho postureo. Claro. Sí. Hablo de cara al público, digo una cosa y luego en lo personal hago lo que me dé la gana, ¿no? Bueno, después de 25 años, ¿qué? ¿Cómo veis el futuro de la banda? No, con mucho... ¿Otros 25? No. No creo. Esto es radio, no se ve, pero si me viera la gente se daría cuenta que no. Pero, no, la verdad que hace 25 años estamos, y como te digo, siempre aprendiendo y limando todo para que la banda cada vez pueda trabajar mejor y disfrutemos más. Empezamos a ir a México hace muy poco, empezamos a viajar por Colombia ahora 3-4 años, empezamos a venir a Europa conscientemente, organizadamente, recién ahora, así que lo que más tenemos es futuro, tenemos mucho, nos cuesta, si bien festejamos por todo el mundo los 25 años, no somos muy agarrados del pasado y de los 25 años. De hecho, este show que hacemos a 25 años le damos plena importancia a los temas nuevos, al presente, digamos. Claro, no, a ver, llevar 25 años tampoco quiere decir que te ancles en esos 25 años, ¿no? Por eso. Si no cumplí 25. Bueno, pues muchas gracias. No. Gracias a vos. Un placer y nos vemos ahí. Nos vemos. Nos vemos ahí en algún concierto. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores.